Fragmento del capítulo 20 del libro Allá lejos se hace tiempo, del escritor argentino Guillermo Enrique Jackson. Un día, mientras sosteníamos una pelea al galope, armados con largas y flexibles ramas de álamo, uno de los muchachos, enfurecido conmigo por alguna razón que desconozco, se me acercó sigilosamente por atrás y me golpeó ferozmente la cara y la cabeza con su vara. Caí violentamente del petizo. Los demás chicos no me prestaron atención y se alejaron al galope, dejándome tendido en el suelo. Monté entonces mi petizo y regresé a casa llorando, llorando de dolor y de rabia. El golpe había sido dirigido a la cabeza y me había despellejado el rostro desde la frente hasta el mentón. Por el camino tropecé con el puestero. Le conté lo sucedido, asegurándole que iría a hablar con los padres del muchacho. Me recomendó que no lo hiciera. Debía aprender a defenderme por mis propios medios. Si alguien me lastimaba y deseaba que recibiera su merecido por su mala acción, yo mismo tenía que encargarme de dárselo. De lo contrario, se burlarían de mí y el otro quedaría sin castigo. ¿Qué debo hacer entonces?, le pregunté. El muchacho que me golpeé es mayor y más fuerte que yo, y lleva siempre un pesado rebenque y un cuchillo para defenderse de cualquier ataque. No hay apuro, me replicó. Espera que llegue la oportunidad. Espera tranquilo, aunque tengas que dejar pasar muchos días. Sin ningún tipo de aviso, sin una palabra, lo volteas del caballo. Así quedarán a mano. El puestero era un hombre bueno, respetado por todos. Me alegré, pues, de que su sabiduría y su benevolencia me hubiera sugerido un plan tan sencillo y fácil. Enjugué mis lágrimas y seguí mi camino. Una vez en casa, me lavé la cara ensangrentada. Cuando se me interrogó de la lastimadura que me desfiguraba, me esforcé por minimizar su gravedad y cambiar de tema. Dos días más tarde, mi enemigo se hizo presente en casa. Se paró delante de la tranquera y llamó. Reconocí su voz inmediatamente y, atisbando, lo divisé. Estaba sentado en su montura del otro lado de la tranquera. Se debía sentir muy culpable, pues ni siquiera se atrevió a bajar del caballo. Pero seguramente estaba ansioso por saber qué consecuencias atraería sobre él su mala acción y por enterarse de qué humor estaba yo después de dos días. Salí de la casa y me dirigí a una pila de troncos. Elegí una caña de bambú de unos 6 metros de largo, lo suficientemente liviana como para poder manejarla con facilidad. Esgrimiéndola a manera de lanza, marché hacia la tranquera. Mientras avanzaba, la revoleaba sobre mi cabeza, muy sonriente. ¿Qué vas a hacer con esa caña?, me preguntó a los gritos, mirándome desconfiado. Ya vas a ver, le contesté. Es algo que te va a hacer reír. Luego de hacerla vibrar y zumbar en el aire una docena de veces, la dejé caer súbitamente sobre su cabeza con todas mis fuerzas. Seguí el consejo del sabio puestero, al pie de la letra. Lo bajé de su caballo de un golpe. La caída no lo había dejado demasiado aturdido, de manera que se paró de un salto, furibundo, y desenfundó su cuchillo. Por razones puramente estratégicas, emprendí la retirada. Sus gritos atrajeron rápidamente a gran cantidad de personas que se acercaron presurosas al lugar del hecho. Al verlas, recuperé el valor. Volví a donde él se hallaba y le dije triunfalmente: ahora estamos a mano. Se llamó a mi padre para que hiciera de juez. Después de oír a ambas partes, esbozó una sonrisa. Consideró que su intervención resultaba innecesaria. Ya habíamos arreglado el asunto entre los dos. No había nada más que discutir. Me reí. El gauchito me echó una mirada fulminante, montó su caballo y se alejó sin decir una palabra. Con todo, esto se debió al dolor que sentía en la cabeza. Cuando volvimos a encontrarnos, poco tiempo después, seguimos siendo tan amigos como antes. Era como si nada hubiese pasado. Más de una vez me he preguntado si hice bien en seguir el consejo del puestero. Quizás habría sido mejor salir a su encuentro con la caña de bambú y, ante la pregunta de qué iba a hacer con ella, limitarme a mostrarle la herida que me cruzaba la cara, cubierta ya de una negra costra de sangre coagulada, y decirle: esta es la marca del golpe que me diste anteayer, cuando me volteaste del caballo. ¿La ves? Está en el lado derecho, ¿verdad? Muy bien, aquí tenés la caña. Dame otro golpe en el lado izquierdo. Tolstói, mi autor favorito, dicho sea de paso, habría respondido a mis dudas con un sí, por supuesto, que habría sido mejor, mejor para tu alma. Sin embargo, cada vez que evoco el incidente, me pregunto si en realidad habría sido lo correcto actuar de este modo. Y si el recuerdo del episodio volviera a mi memoria un segundo antes de exhalar el último suspiro, todavía estaría en duda. Pegado a los esteros, soy rey del embalsao, a donde me asoleo. Converso con las garzas, conozco al tuyuyú, distingo por su canto al guirajú. De día soy un tronco tirado en las orillas, de noche una saeta que la luna ilumina. Cuando cruzo el estero buscando palometas o algunos caracoles para comer. Pero quieren mi cuero los hombres de la villa, me buscan en canoa, me clavan con su fija. No respetan edades, tamaño ni medida, para que los que acopian se engorden bien. Por eso yo me he vuelto arisco y desconfiado, y me voy a un lejano rincón de mi embalsado. Y mientras a mi hermano siga matándole, yo cantaré bajito este chamamé. Pegado a los esteros, resistiré hasta el día que pronto llegará, en que algún duende criollo que esconde libera, castigue al que marisca y nos hace mal. Hermano correntino, qué triste que va a ser el día que tú digas: opa, mayacare,

y se reprodujeron por la abundancia de pasturas para en dos o tres siglos ser un animal que, bueno, se usaba para transporte y se usaba también como alimento, al igual que las vacas criollas, que eran enormes manadas que de vez en cuando el cabildo autorizaba a matarlas de manera masiva. O sea, eso lo llamaban vaquerías, que mataban simplemente para que no se reprodujeran demasiado o empezaban a atacar los puestos donde estaban los humanos. Sí, sí, era ganado cimarrón. ¿Y cómo se capturaban? Se las arreaba, los gauchos las arreaban hacia los lugares en donde había ríos o arroyos o lagunas que obstaculizaran el paso. Por ejemplo, la horquetadura del Conchitas. Ajá. Entonces, bueno, les hacían encerronas y ahí, bueno, las liquidaban en cantidad. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, enloqueciendo el color. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, azulando el día. Vuelvo niño al asombro del sur, y por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Otro momento histórico que pasaron cerca del arroyo de las Conchitas en un enfrentamiento militar hace prácticamente unos 50 años. Sí, eso se desconoce. Y se desconoce porque fue un conflicto en el ejército argentino interno, entre oficiales que se agruparon en dos bandos. Por un lado los colorados y por otro lado los azules. Creo que los azules eran más bien de caballería, de las tropas de élite, ¿no? Sí. Por más abolengo. Y los colorados eran de infantería, digamos, más popular, de linaje inferior. Sí. Pero, bueno, fue una guerra real, no civil, no hubo participación popular. Hubo escaramuzas. Vos contabas las minas que quedaron en Campo de Mayo, y también en lo que hoy es la Reserva Otamendi, Parque Nacional Otamendi. Claro, habían puesto minas, un bando había puesto minas para que no avanzara el otro bando, y algunas minas quedaron enterradas en lugares que se desconocen. Y por lo tanto, claro, por ejemplo, en el caso de Campo de Mayo, es un gran territorio que podría ser una gran reserva, pero no se sabe dónde puede haber quedado enterrado las minas. Entonces quedó como un lugar salvaje, un lugar silvestre, digamos, natural, porque no se sabe dónde puede haber una mina enterrada. ¿Vos decís que en Otamendi también pasó lo mismo? Sí, sí, hasta que no se tuvo casi certeza absoluta de que se habían levantado esos explosivos, no se pudo habilitar la circulación libre de visitantes para, por ejemplo, ver pájaros o el ciervo de las pampas. Perdón, o el ciervo de los pantanos. El ciervo de los pantanos. De esa zona. Bueno, en Campo de Mayo se liberaron algunas zonas, pero no todas. no claro. todas las partes fueron limpiadas, digamos, de minas, y hay sectores que se desconocen. Por eso el corazón, digamos, de Campo de Mayo, uno lo ve de afuera y es un lugar que parece una hermosa reserva, pero no se sabe en qué punto puede haber alguna mina enterrada, que tampoco claro. se sabe si puede llegar a explotar o no por la antigüedad. Claro, hay todavía minas que se hacen explotar de la Segunda Guerra Mundial. Quiere decir que si está bien construida puede tener eficiencia todavía. Claro, y todos recuerdan a la princesa Lady Diana, ¿no? Que visitaba lugares, estaba en una organización para neutralizar explosivos enterrados en todo el mundo, que es un verdadero flagelo, ¿no? Porque gente totalmente inocente, muchos años después de los enfrentamientos que pudieron dar lugar a estos campos minados, explotan y son terribles las lesiones, ¿no? Y muertos. Y vos contabas que la gente que venía de Magdalena cruzó por el arroyo Las Conchitas, iba a cruzar y le dinamitaron el puente. Claro, en Magdalena estaban los batallones con tanques. Ah, los tanques, sí, los tanques de Magdalena, sí, correcto, sí. Que siempre, bueno, iban muy despacito, ¿no? Pero, bueno, temibles. Y esto no fue un enfrentamiento, sino que fue una medida de precaución para evitar que pudieran cruzar, porque desconozco la razón, pero no lo iban a hacer por la ruta 2, ahí está, o la actual ruta 36, sino por la avenida Hudson. Y bueno, pusieron dinamita y explotaron el puente. No llegó a nada, porque no se convirtió en una guerra de bandos, pero bueno, dio como resultado finalmente que Onganía se erigiera como líder de las Fuerzas Armadas y bueno, para deponer al gobierno constitucional de Humberto Illia en el año 66, ¿no? Solamente tres años pudo gobernar. Claro, claro. Pero es interesante entonces que el lugar donde actualmente están los puentes que cruzan el arroyo es un lugar histórico, es un punto histórico. Nosotros tenemos una deuda con ese lugar. Bueno, ahora estamos alambrando todo el flanco que da sobre la avenida Hudson. Vamos a poner dos carteles bastante importantes, que, bueno, no lo hemos puesto por falta de logística, porque por el peso de los palos, bueno, pero van a identificar bien el lugar y entre otras cosas queremos hacer un recordatorio por la Laudato Si, la encíclica papal reciente del Papa Francisco, y una también señal que recuerde esta escaramuza, ¿no? De los azules y colorados. Claro. Que hacen a la historia, ¿no? Hacen a la identidad de un lugar. Y ahí en los alrededores de la casa de Hudson hay, yo diría, un exceso de episodios. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar. El mate está lavado. El mate está lavado, compadre, el mate está lavado. Por más que le pongan bol, cascarita de limón, yuyito pa'l mal de amor, el mate ya se lavó. Aunque cambien la bombilla o lo yapen con café, por mucho que lo remienden, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado, hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Esta vida campestre, ¿no?, de gaucho, juego del pato, monasterio, de Santo Domingo, que también era otra realidad. La iglesia tenía como un mundo aparte en el virreinato del Río de la Plata. Claro. Por eso expulsaron a los jesuitas. Claro. Porque el poder real era muy limitado. El cabildo gobernaba, pero hasta ahí nomás. Y los virreyes tenían muchos problemas, ¿no? Decíamos el otro día, solamente dos virreyes en muchos años salieron indemnes de los juicios por corrupción que se les hacía en España cuando terminaban la gestión. El juicio de residencia, fueron Vértiz y Ceballos. Todos los demás tuvieron problemas, ¿no? Lo que ocurre que, bueno, era otro mundo. Se recuerda poco la vida virreinal, pero fueron virreinal y sí, tanto cuando Buenos Aires fue cabecera como cuando era una dependencia, digamos, del virreinato del Perú. Claro. Y pasaban muchas cosas, había una fuerte industria, como vos decías, entre Buenos Aires y Cusco, a causa de ese puerto seco que de alguna manera se había impuesto desde España. Y la Revolución de Mayo, de alguna manera, desintegró esa industria local, que hoy se está reviendo porque no hubo demasiada investigación, pero la Argentina tenía una autonomía importante a nivel industrial, ¿no? Ingenios que no eran poca cosa, imprentas, universidades, ¿no? Pensemos en la ciudad de Córdoba, y en lo que era Santiago del Estero o lo que era Salta. Bueno, un mundo que la apertura del puerto de Buenos Aires un poco desafectó de la vida que tenían, ¿no?, esas regiones. Claro, aparte las fincas eran autosustentables, o sea, los campos no iban a comprar al almacén del pueblo, sino producían todo, producían los alimentos, producían la manteca, producían los productos elaborados con el cuero, producían sus propios telares, sus propias ropas, no se iba a comprar nada afuera, se vivía con lo que se producía ahí mismo. Sí, Hudson igual hace un comentario afirmando que los primeros colonos en la Argentina, de origen europeo, hispanos, por ejemplo, plantaban frutales alrededor de las casas. Sí. Y decía que cuando ya él era chico, esa actividad se había desvanecido, que el gaucho era muy poco proclive a la producción autosuficiente. Lo que ocurre es que se contentaba con poco, como decíamos recién, con pocos rubros de alimentos y de actividad o enseres. Casi todo venía de la vaca. Hoy veía un documental sobre un sobero que falleció de chascomús, ahora no me acuerdo el nombre. Y con los tientos, bueno, solamente hay que ver las cosas que se han hecho a lo largo de la historia. Los hogueros siguen siendo artistas a partir de esos tientos de cuero para hacer de todo, lazos, fustas, rebenques, monturas. Y bueno, la vaca era un animal omnipresente, ¿no? Característico de los teros. Nos vamos a San Salvador de Jujuy y vamos a continuar hablando con el licenciado Luis Medina Sar, secretario de Cultura de la Gobernación de Jujuy, para justamente aclarar estos temas de la relación de Hudson con la cultura jujeña. La semana pasada habíamos interpretado la primera parte de la grabación y ahora vamos a pasar la segunda parte de lo que nos cuenta el licenciado Luis Medina Sar. Lo escuchamos. Thank you.

necesidad brutal de escaparme sin pensar, la necesidad de no encontrar. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo, más que una radio. Donde hay agua, puede haber dengue. Cualquier contenedor de agua puede ser un criadero de mosquitos. Limpiemos y cepillemos sus paredes para eliminar los huevos que puedan haber depositado. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Llega el magazine Qué Quilombo, con la conducción de Aldo Gómez, Alejandro D'Alessandro, Luis Camaño y Anabel Reta. Política nacional e internacional, deportes, humor, espectáculos, radio novela y un poco más. ¡Qué quilombo! Todos los lunes de 22 a 23 por Arinfo. www.arinfo.com.ar. Arinfo, más que una radio. Cualquier historia para echar más leña al fuego. Otra manera de analizar y discutir el pasado para entender el presente y construir el futuro. Cualquier historia, reflexión, debates, música.